está. Bueno, ya cerrando la jornada, Radio Comunitaria con todo. Una radio comunitaria que ha decidido, ha tomado la iniciativa de venir a cubrir las elecciones acá a Clarín. Tenemos la grata presencia de Pablo Yonto entre todas las compañías que tuvimos durante el día para darle un marco también bien importante, ¿no? con un referente de todo lo que fue la lucha por los derechos de los trabajadores del Grupo Clarín. Así que, Pablo, te damos la bienvenida. Muchas gracias por esta entrevista. No, ustedes primero, porque acá las compañeras y compañeros que han estado, por lo que nos han contado, haciendo el aguante todo el día, portándose como tiene que portarse un periodista o un comunicador del campo popular, digamos, estando en los lugares donde los grandes medios no van a estar. Y hoy ustedes son testigos privilegiados, digamos, de un hecho histórico. Se está votando en Clarín después de 12 años de persecución, censura, prohibición de asambleas, no haber delegados, no poder hacer reclamos, no tener comisión interna, no poder expresarse. Y bueno, hoy es el inicio, esperemos, de la reconquista de un enorme derecho que tenemos todos los trabajadores, que es de elegir a nuestros representantes sindicales y poder, a través de ellos y de las asambleas, canalizar nuestros reclamos que tienen que ver con el respeto del estatuto del periodista, las leyes laborales, los convenios colectivos de trabajo. Hace media hora estuve con un periodista que se llama Oscar Martínez Zemboraín, el Chino Zemboraín. Él era comisión interna de Clarín en la década del 60 y en los comienzos de los 70, y también fue despedido. Y cuando yo entré a Clarín y tenía 17 años, a mí me hablaban del Chino Martínez Zemboraín y que lo habían echado y que era miembro de una comisión interna que había despedido. Y para mí todo eso era historia lejana y desconocida e incierta. Y bueno, después nos tocó a nosotros tomar esa posta y después a otros en el 2000, que aquí hay dos compañeros de esa lucha. Y hoy supongo que, bueno, después de muchos años, muchos deben haber estado pensando ahí adentro quién era Ana Ale, la compañera que está aquí en el mural, quién era Aníbal Cés, el compañero que está acá, quién era Virginia Márquez, quiénes eran los delegados de comienzo de los 2000, que fueron los que lucharon para lo mismo que están luchando hoy estos compañeros, que es volver a tener representación sindical, no por tenerla simplemente, sino para canalizar y reclamar por ahí todos los incumplimientos que hubo y que hay. Pablo, y otra preguntita. ¿Considera también que la gente, digamos, la comunidad, el pueblo, ha tomado conciencia un poco de lo que fueron las luchas que ustedes llevaron adelante? Porque creo que las elecciones que se gestan nuevamente en un marco de una ley de medios, 12 años después, pacíficas, pongámosle, pero hoy hablábamos también con Virginia, con Aníbal, y yo por ahí apuntaba un poco que nosotros podamos transmitir, ¿no? Que un medio comunitario pueda transmitir, creo que en parte es parte de la lucha de ustedes que nosotros podamos hacerlo. Y la pregunta es, básicamente, si usted considera que la gente tomó conciencia de lo que son las luchas dentro de los medios de comunicación y cómo manipula la patronal la información y cómo cercena a todos los trabajadores que trabajan en ella. Creo que un sector de la sociedad sí, otro sector no, y otro sector está dudando. El sector de la sociedad que tomó conciencia sobre el rol que cumplen los medios y sobre todo la dimensión que tiene y el poder que tienen los medios de comunicación hoy en la Argentina y en el mundo, en ese sector que tomó conciencia, creo que muchos se han ido enterando en el transcurso de esta semana de que hoy había elecciones en Clarín, y lo vivieron con mucha alegría. Y así como ustedes están hoy transmitiendo desde acá, hay otros periodistas que hoy se interesaron por la cobertura de las elecciones de comisión interna en Clarín, que es un hecho llamativo, ¿no? Porque generalmente uno cubre, bueno, hoy se vota en la UOM, hoy se vota en comercio, en el sindicato de comercio, pero es muy raro que alguien se preocupe desde el periodismo en hoy se vota para delegados en tal empresa, ni siquiera en la empresa por ahí más grande. Antes se cubría eso, ¿no? Porque hay elecciones en la Ford y era un tema, aunque sea un recuadrito en algún diario, pero eso se dejó de cubrir precisamente porque el periodismo se empezó a ocupar de muchas estupideces y no de hechos políticos, sociales y gremiales importantes como son las elecciones, que no es nada más ni nada menos que la democracia entrando a los lugares de trabajo. Y por eso que ustedes estén aquí, que Víctor Hugo ya a la mañana haya hablado de esto, que otros medios de comunicación radiales y varias páginas de internet lo tengan en sus páginas como noticia, aunque sea poco, pero es un avance al silencio que hubo guardado durante muchísimos años acá en la Argentina. Y bueno, por último, así lo liberamos, porque debe tener seguramente otras obligaciones. Como usted, digamos, es un comunicador comprometido, ¿no?, con la sociedad, se vio en la lucha también con los trabajadores de prensa. ¿Qué piensa usted de los medios comunitarios, ¿no?, como el de nosotros, la radio, si podemos llegar a cumplir un rol, no sé si fundamental, pero que tenga llegada en general, o qué concepción tiene usted de lo que es un medio comunitario? Son, desde hace muchos años, son la esperanza. Por supuesto que esa esperanza se tiene que ir concretando en cuestiones muy, si querés, unitarias, sobre todo, es decir, dejar de pertenecer nosotros a un mundo fragmentado. Hablo de los medios en los que trabajamos, que somos los medios más pequeños. Tenemos que empezar a juntarnos, a potenciarnos, a no hacer todo lo mismo, a romper con los modelos de periodismo clásico. Esta es una acción que rompe con los modelos de periodismo clásico, pero sabemos que hay muchísimos medios de los llamados comunitarios que siguen los moldes de los medios grandes, entonces a veces es comunitario, pero hacemos más de lo mismo. Y esta ruptura tiene que ver con toda esta discusión sobre el rol de los medios de comunicación que se está dando en la Argentina desde hace 4 años, más fuerte, ¿no? Ya venía de antes, los medios comunitarios no son un invento de esta década, digo, vienen de antes, hay compañeros que la vienen luchando desde hace un par de décadas, y creo que, bueno, que hoy ojalá que la ley de medios sirva para que centenares de radios en todo el país, centenares de canales de todo el país se puedan dar ese salto para que tengan más potencia, más posibilidad de comunicarse, de llegada, y vendrá la parte nuestra, ¿no?, que es la parte de creatividad, ingenio, jerarquización del rol del comunicador, para lograr que bueno, que nuestros medios, aún los más pequeños, sean mucho mejores que los medios grandes. Ellos tienen la plata, los fierros, las antenas largas, extensas y poderosas para llegar, pero bueno, nosotros tenemos que tener el talento, la capacidad creativa, romper las agendas, poner este micrófono a los sectores populares, ¿no?, para que los sectores populares se acerquen, y en vez de estar pensando y hablando, como nos instalan agenda, de que el rey de España se quebró la cadera y se cayó 2 veces, o no sé, que ahora el jefe del Pentágono, el jefe del Pentágono tiene un amante y ahora es noticia en muchos medios hace 2 días en la Argentina, ¿qué nos importa? Empezar a ocuparnos de cosas que pasan aquí a la vuelta, el médico que atiende bien a la gente, el médico que no atiende bien a la gente, los problemas de un barrio, la lluvia, los pozos, etcétera, que son los dramas cotidianos que tenemos, o los problemas cotidianos que tenemos, y las alegrías cotidianas que también tenemos que contar. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, ya lo liberamos, así que gracias por la buena onda y por venir también a cerrar la jornada junto con nosotros. Es algo que realmente, de corazón, valoramos todos los chicos que estamos acá, que estuvimos cubriendo la jornada, así que nada más que eso, agradecerle y bueno, a seguir adelante. Muchas gracias. Y a ustedes, que bueno, en Berazategui sabemos que están muchos haciendo lo que hacen ustedes, así que gracias por venir. Bueno, chao. Gracias. Yo quiero también, muchas gracias. Yo quiero agradecer también a Virginia Márquez, que realmente nos estuvo haciendo la segunda todo el día, nos orientó en un montón de cosas, nos dio una clase abierta y gratuita de periodismo, así que estamos muy muy contentos por ello. Aníbal Cés también, que vino aquí a bancar un poco la parada, estuvimos hablando, pudimos tener una entrevista con él, así que simplemente agradecer a todo aquel que se acercó y que fue parte de esta jornada histórica, en donde después de 12 años Vuelven las elecciones sindicales al Grupo Clarín, luego de ser cercenadas, de vivir una dictadura sindical durante años en donde los trabajadores no se podían expresar. Hoy el marco histórico es otro, estamos en una ley de medios, una ley que contempla la pluralidad de voces, la diversidad. Entonces estamos aquí básicamente también para celebrar eso y aportar nuestro granito de arena como radio comunitaria a los compañeros de prensa del Grupo Clarín. Con esto creo que cerramos la jornada. Les agradezco acá a todos los chicos de Radio Comunitaria con todo, acá al Nona y compañía que vinieron a buscarnos gentilmente, y a Pablo Yonto, a Aníbal Cés y a Virginia Márquez. Muchas gracias, la hemos pasado muy bien y espero que esto, este pequeñísimo granito de arena, haya aportado en algo. Nos vemos, chicos. ¡Oh! Por los bigotes de Cook, la comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo, 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular.